Mira, el Consejo de la Magistratura hace unos días sale una encuesta en un diario de circulación nacional sobre la escasa credibilidad sobre el Poder Judicial o respecto al Poder Judicial de la sociedad. Yo primero señalo que eso es un muestreo, que el Poder Judicial no es solamente la justicia penal, y menos la justicia penal de un lugar determinado, como podría ser en este caso la Capital Federal. Pero el Consejo de la Magistratura lanzó el año pasado, bajo mi presidencia, por eso lo recuerdo perfectamente, y lo estamos implementando, las auditorías en las causas en materia de corrupción que alcanzan un periodo de 20 años, 1996-2016, que van a ser de carácter continuo y permanente, o sea que este año continúan. Eso nos va a permitir una medición sobre datos ciertos y objetivos de cómo ha funcionado la justicia federal penal en todo el país, en los casos donde hubiera involucrado un funcionario público nacional en delitos cometidos contra la Administración Pública Nacional, que es lo que ustedes llaman corrupción, o uno de sus aspectos. Eso nos va a dar un mapeo general en la República Argentina de cómo ha gestionado el conflicto de corrupción la Justicia Federal Penal de la República Argentina. Yo tengo muchas expectativas en los resultados que se pueda obtener. Para mí va a ser un documento institucional de suma importancia, que además va a estar al acceso del público en un portal de datos abiertos. De manera tal que me parece que estas acciones positivas de participación ciudadana, de acceso a la información pública, son los caminos que hay que seguir para lograr transparentar el funcionamiento de la justicia. Intentando sacarlo un poquito de su cargo político, sí. ¿Usted se pregunta dónde está Santiago Maldonado? Nosotros tenemos, y de hecho se ha planteado en debates, no es la función del Consejo, obviamente no tenemos opiniones jurisdiccionales, tiene que tramitar el juez de la causa. En nuestra función somos muy respetuosos de la investigación judicial, porque nosotros somos uno de los órganos garantes de esa independencia judicial. Entonces mal podría yo dar una opinión así a la ligera sobre estas cuestiones que son tan importantes, tan preocupantes. Quiero decirte que el otro día, en las entrevistas o audiencias públicas a distintos aspirantes a jueces, algunos de los consejeros plantearon la pregunta sobre su opinión respecto de estos temas, y los aspirantes a jueces la brindaron con total libertad. Somos muy respetuosos, pero también quiero decirte que somos muy respetuosos de un principio fundamental de la República, que es la independencia del Poder Judicial. Y atendiendo a mi responsabilidad, a la prudencia que tengo que tener en mis palabras, en mis expresiones, debo decir que nos preocupa enormemente, pero respetamos el trabajo independiente del Poder Judicial en la investigación de la causa. Entonces se mezcló ahí la cuestión judicial y política. Y eso es lo que ustedes pueden observar. Siempre hay un contexto sociopolítico en cada una de las cuestiones. No es que no existan. Pero nosotros somos respetuosos, vuelvo a decirte, de la investigación que lleve adelante el Poder Judicial. Y si nos toca intervenir sobre la conducta o el desempeño del juez ante una denuncia concreta, o denuncias o planteos, lo haremos cumpliendo como corresponde con la Constitución.